Ven al juicio, a juzgar al juez y en el banquillo del acusado me senté frente al estrado. Además me interrogué, solo hice una pregunta: ¿por qué? Y vi un millón de estrellas y un millón de galaxias nacer y desaparecer, engullidas por la sombra en su forma sin forma que alberga el amanecer. Y un millón de vidas distantes y perdidas ser y dejar de ser. ¿Dónde nace la luz sino en la entraña de la sombra? ¿Y dónde habría de volver? ¿Por qué? Sala como si se tratara de una explosión. Prendieron fuegos artificiales que pintaron de sombras todo su alrededor. Desde entonces juego a las calles solo y a pesar de todo siempre ganador. Sé que dirán que también siempre pierdo, pero el último movimiento siempre lo hago yo. Casillas de luz y de sombra, de blanco y de negro avanza un peón. Por un grabado de la mano de este vacío, del uno es la esencia del dos. Avanza escapando de los alfiles que nunca darían con su posición. Y es que si un alfil alcanza un peón, siempre es resultado de su decisión. Y el camino más largo empieza con un solo paso. Entre el fuego cruzado pasa por debajo. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Solo eras un peón y hoy ya eres.